Y estamos aquí un día más, y en el capítulo de hoy no os voy a decir que es el capítulo 7 porque en realidad no lo es. Es un capítulo especial. Porque claro. como ya sabéis, Brian, que me acompaña, hola, ¿qué tal? se coló en el Mobile World Congress. Perdona, no me colé. Entré a pleno derecho. Bueno, ya, pero... No somos rata ninguna, ni... Verdad, que le dieron su carnet y todo, que ponía press, claro, ahí, claro. Todo internacional. Y así que nada, hemos querido hacer un capítulo cortito, un especial Mobile World Congress, para que Brian nos cuente pues las experiencias que vivió, las cositas que trae. Y así que básicamente hoy le vas a escuchar a él, y a mí lo que me vas a escuchar es solo por detrás afirmando y poco más. Pero por detrás no físicamente, o sea, no. Lo que viene a ser el audio. Hay que ver qué te gusta sacar las cosas de contexto, ¿eh? Hombre, hijo, hay que dejar claro que tú estás en Sevilla y yo en Barcelona. Bueno, si te gusta más, me vas a escuchar de fondo. Ahí, de fondo. Vale. Pues eso, nada, yo no tengo más nada que decir. Tú mismo verás lo que nos cuentas. Bueno, yo lo primero es que no quiero aburrir tampoco demasiado, así que intentaré ser breve. Y bueno, hemos pensado en que el formato en el que os vamos a contar un poquito las experiencias de esta semanita va a ser, pues, rollo diario, ¿no? Por esto de darle un sentido espacio-temporal. Querido diario. Querido diario, hoy es lunes. No. Vamos a ir al tema. Hay que ver qué bien me lo he pasado en la fiesta. Sí, me lo he pasado. Qué cubata nos han servido. Cómo me miraban en la cola de la cafetería. Oh, señor. Oh, señor. vamos al lío, venga, que nos distraemos. Sí. Bueno, para empezar, el lunes me encontré pues ahí en Plaza España con el compañero de iPadSfera, Manu Ajamil. Saludo a Manu, un beso chorregoso. Yo no le conozco, pero tiene pinta de ser buena gente, porque... Además, ¿verdad que tiene nombre de persona simpática? Sí. Muy, yo por el nombre seguro que es guapísimo. ¿Verdad que sí? El nombre le da el aura. El nombre le da aura de fucker, vamos. Sí. Le da un más 15 de fucker. Por lo menos. O más. Bueno, pues es que con Manu, bueno, fue el compañero con el que estuve prácticamente toda la semana, así que bueno, ha sido un elemento indispensable de la Mobile. Emotivo. Bueno, empezamos nuestra ruta por el stand de Android, porque yo había memorizado el plano de la feria en mi cabeza. Y el stand de Android era el más grande, así que era el que más fresco tenía. Que por cierto, te dije que me consiguieras un muñequete de los que sale en la foto y no me lo has conseguido. Mira, fui con todo mi morro al stand de prensa, al mostrador, y le dije: "Hello, my friend. ¿Cómo estamos, eh?" Y le dije que quería un... Soy de prensa, aquí de España, tenemos un blog y tal, y nos gustaría un muñequete, un teddy bear de estos. Y no te lo dio. Digo, para hacer un sorteo o algo. Y me dijo: no, todos los muñecos que hay están en la máquina esta, en esta que lleva la pinza, que tiene poca fuerza y no coge ninguno. ¿Pero que había que pagar para utilizarla? No, había que hacer una cola de 4 años. ¡Hola! Joder. Sí. Que la gente se pega por las cosas gratis, ¿eh? Sí, bueno, pero la gente en traje haciendo cola, ¿eh? Sí. También había un tobogán en el stand de Android. Y en plan con una cámara de fotos, en plan parque de atracciones, que te hacían una foto con cara de subnormal, con cara de no velocidad, porque es un puto tobogán, ¿sabes? Y la gente hacía como hacen los parques de atracciones, que se sube 7-8 veces para poner posturas raras y eso. Yo creo que sí. Yo vi fotos y yo soy... A ver, porque la mayoría eran chinorri. Y claro, se parece mucho y no sabes si es el mismo que se monta 5 veces. Claro, tú crees que por lo menos alguno repetido había, ¿no? Alguno tuvo que repetir. Yo no quiero asegurar, pero yo sospecho. Yo sospecho porque, claro. Chinorri, te he visto, ¿eh? Y vi a un Chinorri con el muñequete de Android. Había por allí un montón de ¿cómo se llama? Este de Jackie Chan. Sí, sí, un montón de Jackie Chan. Estaba un Chinorri con el muñeco de Android que lo llevaba en la sobaquera. Y lo llevaba como, vamos, le faltaba un ejército privado para acompañarle. Para que no se lo quite nadie. Sí, sí, todo el mundo le hacía ojitos. Todo el mundo, okay. Chinorri, qué ojos más rasgados tienes, ¿no? ¿Me das el muñequete? Sí, sí. Bueno, en el stand de Android tenían un montón de productos. Tenían una cinta transportadora que iban pasando modis y pads de estos, tabletas. Ah, vale. Iban no pasando... los podías... No, no, no los podías coger. Estaban lejos del alcance de los mortales. Vale. Te pasaban ahí por delante, ¿no? Y tú te quedabas con la carilla de... Para que los mires y empieces a salivar ahí en exacto, plan perrete. Exacto, ahí salivaban. Pero no se podían tocar. No se podían, estaban con su fundito de plástico. Cachi. Ay, pero bueno. Mala leche. Y luego habían varios stands de diferentes empresas que, bueno... La verdad es que no vi ninguna que tuviera mucho interés así por el servicio que daban, así que no les presté mayor atención. A lo que sí que presté atención del stand de Android fue al ice cream sandwich. Ajá. Y a los batidos que daban. Claro, claro. Muy rico todo, muy rico todo. Era muy gracioso, creo que publiqué una foto del helado con la forma del muñequete de Android. Y tenía las orejitas, las tenía de chocolate. Pero bueno. Sí, creo que publicaste una foto que te lo daban como en un sobrecito, ¿no? Sí, sí, en su bolsita de papel. Va, entonces sí que la vi. Muy rico todo, muy rico. Sí, bueno, tiene pinta. Continúo con la ruta y el siguiente stand en el que nos paramos así en plan en serio, porque pasa mucho esto de parar en un stand para ver qué hacen y que te empiece alguien a explicar, te dé su tarjeta, le des tú la tuya por educación y mientras te va explicando pienses, pues esta mierda no me sirve. No me interesa. Pero ya te quedas ahí y entonces igual te saca un móvil, digamos, de su marca, pero como si fuera un Nokia de hace 15 años y te explica, pues por ejemplo, yo que sé, que se cae al suelo y aguanta de pie, o yo que sé, que cae y es el móvil gato, cae siempre de cara, no hay problema ninguno, no se rompe. Y tú ahí, wow, that's amazing, ¿eh? Ahí, aprovechando las clases de inglés. Dándole todo el flow porque dices, es que si no, ¿qué pongo? Cara de gilipollas y le digo. ¡Claro! ¡Wow! Y de estos habían varios stands, ¿eh? Hay que actuar un poco, ¿no? Sí, sí, hay que. Que se sientan bien ellos. Si lo hacemos por ellos. Claro. Lo hacemos porque no piensen, he venido a Barcelona, me estoy gastando un dineral para vender mierda. Hay que ver. Nosotros lo hacemos por ellos, claro, claro, claro. Bueno, el siguiente stand fue el de PowerMate, que con la tecnología de... Ahora voy a decir Duracell y no será Duracell. Nada, sí que es Duracell. Se han dedicado a hacer estas bases que cargan los teléfonos por inducción. ¿Vale? Y bueno, comentaban que ya lo tienen en muchos sitios, en estadios en Estados Unidos, en barras de bar, en aeropuertos y todo el rollo, y ya tienen implementada esta tecnología en digamos, lo que es la superficie, la mesa, cualquier sitio, ¿vale? Y tú llegas con tu teléfono y lo pones. Claro, pero... Se carga. Pero no servirá cualquier teléfono, ¿no? Porque... No. Aquí está el truco. Para el iPhone, por ejemplo, tienen una funda horrible que entonces, o sea, es como si al iPhone le pusieras la rueda esta de los tanques, esta rueda Esta rueda que es un engranaje. Sí. Pues toda la protección del tanque antibalas y todo el rollo. Sí. Y entonces, eso es tu iPhone, ¿vale? Joder. Entonces se carga cuando encuentras algo de eso. Pero claro, no te cabe en el bolsillo. Claro. Y pesa 4 toneladas. Aparte de que, bueno, no tiene ese aspecto tan, tan cool que tiene el iPhone, ¿no? Claro, claro. Le quita el aura al... Claro. Entonces, hay otros tipos de teléfono que nos comentaban que simplemente cambiándoles la batería y poniendo una batería que han creado ellos, que tiene como un... Un chip, un, supongo. No, un... Hay un bultico. Un granete. Ahí tiene un... Me encanta el término. Tiene un... Es un... Y eso ya... Con eso ya lo hace todo. Me lo voy a apuntar en el diccionario. Un... Nada, a ver, lo que tiene es el receptor de inducción, que va directamente a la batería, entonces ya no hace falta enchufarle nada ni ponerle ninguna funda al teléfono. Hombre, es mejor desde luego la batería, pero por ejemplo para el iPhone no te sirve. No, para el iPhone no. Porque no se le puede cambiar la batería, como todos sabemos. Exacto. Entonces, además de esto, tenían, digamos, el dispositivo más doméstico, que sería pues el que estamos hartos de ver, la base esta que cabe en unos 2-3 teléfonos, que tiene como unas barras de metal. Sí, bueno, sí, vi fotos hace tiempo. Esta. Sí, que incluso creo que se ha comercializado ya en España. Sí, además creo que ha sido Duracell. Sí, claro. Duracell. Claro. Pues, sí. Es la Power Map de Duracell. Claro que sí. Bueno, siguiendo con nuestra visita, nos topamos con el stand de Movistar y dijimos, bueno, pues vamos a entrar, ¿no? Ya que es una empresa española de telefonía, a ver qué se cuentan. Pero estaba toda la Guardia Real ahí. Estaban los señores con sus caballos, sus cosas de Guardia Real. Joder. Y no nos dejaron pasar. Nos dijeron, no, sois escoria, sois mugre. No, aquí no podéis entrar. No, los plebeyos no pueden mezclarse con la realeza. Está el príncipe, ¿eh? No se puede. Total, que para quitarnos de todo el mogollón de prensa, de fotógrafos y de la gente esta de la Casa Real, dijimos, vámonos de aquí. Y acabamos en el stand de Vodafone. Porque yo quería subir unos audios y necesitaba wifi, y además tenían una barra de bar muy apañada y nos tomamos algo. Y estas sí, cosas. Señor. Lo más importante, ¿no? Tú en todos los estantes ibas tomando algo. Hombre, es que es muy duro el trabajo del periodismo, ¿eh? Luego dices que no te acuerdas. No, no me acuerdo muy bien de lo que hice tal día, ¿eh? No sé por qué. Es que el día anterior me vi como una rata. Pero no, es muy sufrido el trabajo del periodista. Sí, ya veo. Entre heladitos, cócteles, fiestas, tú, vamos, ¿te has pegado un curro? Hombre. A mí me da esta cosa del curro que te has pegado. Y yo aquí sin hacer nada. ¿Verdad que sí? Bueno, total, que vete tú la casualidad que estábamos en el stand de Vodafone ahí sentados en una mesa con el portátil. Parecíamos periodistas, ¿eh? Parecía que estábamos trabajando y todo. Fíjate. Estaba una señora de la agencia EFE en nuestra mesa con su portátil también trabajando. No, cágate. Pues periodismo extremo se hacía ahí, vamos. Y de repente empieza a aparecer la escolta de Casa Real, empiezan a echar a plebeyos, pero a nosotros no nos echaron. Ajá. Apareció Felipe, nuestro amigo Felipe, y nada, y estuvo unas palabras con un jeque árabe. Joder. Sus bromas, sus cosas. En fin. Un momento muy, muy, muy bonito. Bonito. Total, tontería aparte. Nah, era anécdota tonta del día. Baba. Después del stand de Vodafone, cuando pudimos salir, porque había como una jauría de fotógrafos ahí ansiosos por hacer la foto. Imagino. Nos encontramos con el stand de Fujitsu, que presentaban toda una gama de productos acuáticos. Ajá. Pero no de salpicón, no de, no, este es waterproof, ¿eh? Este, si llueve y le caen cuatro gotas, no le pasa nada, ¿eh? No. No, de cuatro gotas nada, era de meterlo en agua. Esto era sumergible, o sea, sí. Puede estar media hora a un metro y medio de profundidad. Vamos, que como se te caiga en una piscina más profunda de la cuenta, adiós. No, hombre, pero no es la cuestión. Como mucho un charquito. No, pero por ejemplo, para pegarte un baño viendo una película. Buah. De lujo. Y me pregunto, yo, ¿para qué? Hombre, pues a mí me hace ilusión pegarme un baño viendo una película. ¿Ah, sí? Sí, a ti no. ¿Debajo del agua? Bueno, no, pero con el cacharrete en las manos. Ah, bueno. O sea, no. Que sin preocupación de que se moje, vamos. Ah, bueno, pues no sé, nunca me lo había planteado. Yo lo veo algo, bueno, un detalle, ¿no? Un valor añadido. Bueno, sí. No, yo al principio, cuando vi las fotos, pensé que lo que estarían vendiendo sería como una especie de spray o funda o algo para impermeabilizar los cacharretes, pero según me contaste son cacharretes, ¿no? En sí. Sí, sí, es el cacharrete que tiene ya de por sí. Les pregunté, bueno, ¿y esto a qué es debido? Y me dijeron, claro, claro. Claro, claro, chaval, te vamos... confías en mí, ¿no? Te vamos a explicar a ti en lo que hemos invertido tantos y tantos millones. Claro, claro, me dijo, mira, tenemos un chinorri que fue el que lo inventó y le hemos matado. Para que no lo cuente. Para que no lo cuente. Ay, señor. Somos como el secreto de la Coca-Cola. Nosotros mandamos los polvitos a la envasadora y lo mezclan con agua. Mira que preguntarle cómo lo han hecho. Ya, mira. Cosas que tiene uno, ¿eh? Fíjate tú qué tontería. Sabes que te ponen un producto y lo primero que preguntas es ¿y cómo lo has hecho para que funcione, ¿no? Qué tontería, qué cosas tengo a veces. Verdad. Bueno. Después de esto nos encontramos con una empresa que tiene 20 años de experiencia haciendo accesorios para teléfonos móviles. Casi nada. Casi todavía, nada. Todavía no existían los móviles y ellos ya hacían accesorios. Sí, ellos ya hacían accesorios. Dijeron, yo voy a hacer accesorios... Por si algún día lo inventan. Por si... Sí. Venga. Vamos allá. Porque me sobra el dinero. Tengo tierras y las voy a invertir en... Qué de gente con tierra nos encontramos, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, se ve que al principio hacían cargadores para el coche. Porque vieron ahí un nicho de mercado, ¿no? Dijeron, claro, los que lo usan se mueven. Claro. Fíjate, se compran un teléfono móvil y lo usan para moverse. Qué cosas hace la gente. Qué cosas, ¿eh? Y se quedan sin batería, claro. Claro, normal. Claro. Porque se mueven los cabritos. Claro, ¿eh? ¿Qué cosas tienen? Se compran un móvil. Ay, qué gente más rara, ¿eh? En vez de tenerlo en casa todo el día enchufado para que no se descargue. Claro, claro, para tratarlo bien y eso. Que es muy caro un móvil, ¿eh? Y se mueven con él. Todo el día. Total, que hacen cositas, ¿no? Para el móvil. Exacto, y lo que más nos interesó fue su nueva colección de fundas. Firmadas por Momo Design. Ah, me suena. Momo Design hace accesorios muy chulos. Incluso ha llegado a firmar el diseño de coches. Oh, vaya. De que una marca llegue. Es que no me acuerdo qué mafia. Qué mafia. Qué marca era. Pero recuerdo que hay un coche que el diseño lo ha hecho Momo. Y tienen diseños muy chulos, tienen unas fundas muy guapas y seguramente podremos enseñaros alguna dentro de poquito. Ajá. Eso lo sabe Brian, porque como yo no tengo nada. No, no, no, físicamente no la tengo. Él pero... es el que ha rapiñado. Yo no he rapiñado, hombre, no lo digas así que queda muy feo. Yo he cogido muestras. Claro, claro. Entonces, pues eso, Cellular Line, que fueron muy majos, nos atendieron muy bien, la verdad, y nos han prometido que nos dejarán mostraros sus productos. Pues estupendo, los mostraremos. Los mostraremos. Que ya que estamos, recordar lo de que se pasen por el blog, ¿no? Ah, sí, cierto. Qué apañado, Manuel, qué apañado. Porque claro, ahora, además de podcast, somos un blog. Nos hemos animado y, claro. Y tenemos algunos artículos así chulos en el blog. Claro, porque también con ocasión del Mobile World Congress, ¿no? Es una tontería grabar un podcast de 5 minutos para hacer una reseña de una funda. Pues la mejor, haces en el blog, claro, y ya está. Mejor que veáis la funda. Claro. Que siempre, pues eso. Escribes un par de cositas, pones fotos y en fin, es más práctico que grabar un capítulo para eso. Exacto, y además, si grabamos un audio, os obligamos a que busquéis en internet esa imagen, que ya os la, claro, podemos dar directamente en nosotros en el blog. Claro, claro. Que para eso nos dan las imágenes de prensa, que siempre son muy chulas. Pues sí. Bueno, continuamos con el martes. Uh-huh. Que empezamos el día fuerte, empezamos con una presentación de productos de la marca Jabra. Debería poner una sintonía, ¿no? En plan, algo así, cambiamos de día y una ráfaga así guapa. Ah, vale, sí, cambiamos de día. ¡Wow! Venga, va, luego lo cortaré y ya, ya veré lo que hago. Vale, perfecto. Pues el martes empezamos el día con... ¿No te parece increíble, Manuel? Sí, sí, es súper guapo, tío. Bueno, empezamos el día con una presentación de productos de la marca Jabra. La marca Jabra también tiene sus años de experiencia, digamos. Y otra que fabricaba accesorios antes de que existieran los móviles. Sí, sí, sí, sí. Desde luego. Empezó joven, empezó... dijeron... Yo creo que va a salir ya y yo me pongo a ello. Aunque dicen que el que madruga y tal, pues eso, yo me pongo. Total, que también empezaron con los cargadores de coche, que se ve que era un nicho de mercado en ese momento. Se conoce. Se conoce, se dice, se rumorea. Y ahora se han especializado más en lo que es los manos libres, todo el tema de audio... y sobre todo inalámbrico. Uh-huh. Tienen unos accesorios muy chulos. Nos han presentado el Jabra Stone 2 y nos dieron... Cuidado, música de emoción. Yo aún no lo entiendo, pero en la presentación esta de productos nos dieron, con motivo del aniversario de este producto y su renovación y tal, nos dieron el Jabra Stone 2, la edición limitada de oro, no de oro, dorada. Cuidado. Que es un manos libres de estos de una oreja, inalámbrico, Bluetooth, muy, muy majo, muy bien hecho, con unos acabados muy chulos. Se escucha muy bien y está muy guay. Y nos dieron también, con motivo de que era la presentación de este producto, el Jabra Sport, que son unos cascos diseñados para la gente que hace deporte, que corre, que anda en bici o para ir al gimnasio, por ejemplo. También son Bluetooth y tienen un diseño muy chulo. Son de estos que se agarran por detrás de la oreja, ¿no? Y son negros y del uno al otro tienen un cable amarillo plano. Muy, muy chulo, la verdad. Qué guay. Y te lo dieron así, para ti. Sí, sí. Está bien, está bien. Pero sin preguntarme ni el nombre, ¿eh? Ah, o sea, hola, ¿qué tal? Te he visto con cara de persona interesante. Toma, para ti, unos cascos. Sí, sí. ¿Unos cascos que cuánto valen así por...? Pues cada uno de ellos está valorado aproximadamente en unos 80-90 euros. ¡Casi nada! Sí, 80 euros, madre mía. No, no, yo me sentí un poco puta, ¿eh? ¿En serio? ¿Por qué? Joder. Porque fue como... Vale, va en serio, fue como un polvo rápido y ya le te... 200 pavos para tu body. Ya te puedes ir. Y no me mires a la cara. Sí, sí, es que encima nos fuimos con prisas. Y ya al día siguiente volvimos a dar las gracias. Sí, te dejaste los cartoncillos en el stand. Claro, claro. Ay, señor. En fin, que estos de Jabra, joder, se han portado no bien. No, lo siguiente. Pues sí. Y nada, con estos cacharretes vamos a hacer unas reviews. Ahora, de momento, los estoy probando, ¿no? Para. Uh-huh. Pues eso, para saber qué hablar de ellos. Y joder, son una pasada. Y seguramente. Bueno. No adelantemos acontecimientos. No, déjalo. Puede que pase algo con esos cascos, pero no vamos a decir nada de momento. Exacto, exacto. Pero yo estaría atento a los próximos podcasts por si acaso. Pero... ¡O no! Pero estar ahí... Exacto. Yo estaría Stay atento. Yo estaría atento que 80 euros son muchos euros. Claro. Bueno, y este fue el lunes, digamos. Ah, no, martes. Esto fue el martes, sí. Martes, no te líes. Entonces el martes, para continuar con el tour, fui a una zona del recinto que no había ido aún, porque es que no es que sea enorme la Feria de Barcelona, es que podría vivir ahí dentro. Enorme no, es lo siguiente. Sí, o sea, me duelen aún las piernas. Yo no he caminado más en toda mi vida. Joder. Para continuar, fui al stand de Nokia. Ya, bueno, llamarlo stand por llamarlo algo. Lo podría llamar ciudad también. Era grande, ¿no? Era enorme. Joder. O sea, yo si me dan eso para mí, para el resto de mi vida, yo ya estoy feliz. Tú lo firmas, ¿no? Yo lo firmo. y nada, me acerqué directamente. Yo fui a prensa directamente, sin tontería, y pregunté, y en cuanto dije que era de prensa de aquí de España, me dijeron, mira, pues esa chica rubia de ahí al final, esa, uh-huh, es la jefa de prensa de España, ¿ves? Ahí ¡hala! Venga. Aquí tonterías de secundarios, no, a la jefa de prensa, sí, ahí, sí, con papeles. Entonces a mí ya los pezones se me pusieron durillos, ¿no? Claro, porque era la jefa de prensa o porque era rubia. Porque era la jefa de prensa. Ah, vale. Total, que fui para allá y súper maja. En cuanto, bueno, la saludé y tal, le hizo como ilusión, ¿no? Que fuéramos así de un medio alternativo y que estuviéramos interesados en sus productos y eso. Y yo creo que también verme tan joven le hizo gracia, ¿no? No sé, llámalo... No sé, puede ser. Llámalo X. Fue una impresión que me dio. Total, que enseguida me busca una chica que seguramente también tenga un puestecillo importante, pero no lo sé. luego entenderéis por qué. Y bueno, le comentó que me hiciera una ruta por los productos que estaban lanzando en la feria. Y también un poquito el tema de Windows Phone. Porque, claro, uh-huh, esto es un podcast de aplicaciones. Claro. Aplicaciones Android, aplicaciones iOS. Que hay que probar en un teléfono. Pero ahí hay más plataformas que no estamos tocando. Y no las tocamos. Aparte de las plataformas que tanto nos gustan, como Symbian y esas cosas. Claro. Que ahí metí una gamba interesante. ¿Por qué? Momento anécdota. ¿Por qué? Justo, bueno, nos presentamos y me dicen, bueno, ¿y qué tenías pensado que... ¿De qué quieres ver de nuestros productos y tal? Le dije, uh-huh, hombre, el móvil este... Este de 41 megapíxeles, Y no sé exactamente cómo lo dije, pero insinué como que tenía Android. Y me dice, pues no. Tiene Symbian. Oh, toma ya. Y yo con una cara de gilipollas. Con cara de se nota lo bien que me informaron antes de venir. Sí, sí. No, no, y encima Symbian, ¿sabes qué dices? Hostia, hacéis ese pedazo móvil. Y le pone Symbian. Bueno, estamos criticando mucho Symbian. Igual ha mejorado con el tiempo, ¿eh? Que yo hace mucho tiempo que no lo uso. Ya, yo también, la verdad es que... Claro, es que yo el Symbian que recuerdo es el Symbian que yo usaba ahora... Claro, yo el cuatro, último que usé... Cinco... Yo el último que usé creo que era iba por la versión S40 o S60, no me acuerdo. Y no era bastante básico. Claro, es que hace 5 años no es lo mismo que ahora. Pero... Claro. Uy, ¿le hace falta un meneo a Symbian? Sí. Pero bueno, total, que me enseñaron el teléfono este de 41 megapíxeles. Me hicieron sobre todo pruebas de la cámara y me mostraron cómo funcionaba. Hombre, realmente hace buenas fotos, ¿eh? Uh-huh. Hombre, 41 megapíxeles, imagínate. Claro, ya está pensado para ello, evidentemente. comentaste algo sobre las fotos, ¿no? En un audio. Sí, me hicieron una foto, pues digamos a, yo que sé, a 30 centímetros o así del jersey y... Y se notaba perfectamente el entramado del tejido. Uh-huh. Una pasada. Sí, muy buena resolución. Sí, sí. Y de este móvil, ¿qué más me comentaron? Me enseñaron, bueno, todo el tema de mapas y todo esto que tienen. Bueno, que tiene Symbian, o sea que más o menos ya lo conocéis. Y sobre todo es eso, que destacaban la cámara. Y a mi pregunta de. Bueno, ¿qué procesador tiene este pepino para poder tirar de esa cámara? Ajá. Me comentó que no, que realmente la cámara no tira de procesador, que tienen un segundo chip dedicado... Solo a la cámara. Solo a la cámara. Joder, está curado. Sí, sí. Y que por eso entonces funciona... O sea, puede funcionar. Pues sí. Luego me enseñaron el Lumia 800 y el 900... Que el 900 digamos que es el nuevo y la diferencia es que es más grande que el 800. Uh-huh. Solo eso. Que las demás de estas especificaciones son prácticamente iguales. Va. Y entonces me enseñaron el Lumia 610, que es la gama digamos baja, la de entrada. Uh-huh. Y bueno, también está muy bien, te permite utilizar Windows Phone perfectamente, así que sin ningún problema. Guay, guay. Y me gustó mucho porque la gente de Nokia me presentó a la gente de Butler, que es un servicio de, bueno, pues tipo Spotify pero para vídeo o lo que sería un... Ahora no me va a salir porque no me pasa esta invitación. Juicy. Exacto, pues sería algo así como Juicy, pero bueno, de otra gente. Claro. Que para este igual también hay alguna sorpresilla en el futuro. igual. No damos muchos datos de momento, pero decímoslo siempre, atentos a próximos podcasts. Y también me presentaron a los chicos, unos desarrolladores españoles que han hecho la aplicación de el país, el mundo, no recuerdo qué periódico es. Uh-huh. Me vais a matar. Un momento, la va a buscar. Sí, es que me sabe mal no decirlo bien. Bueno. Yo es que tampoco me acuerdo cómo era. Es que sé que han hecho la aplicación de LAS para Windows Phone. Sé que han hecho El País. El País. Exacto. Pues han hecho una aplicación para Windows Phone 7 del País, que es la que presentaban aquí en su stand, que estaban dentro, digamos, de los stands de Nokia. Sí. Y estaba muy chula esta aplicación. Por todo el tema de la personalización que tú podías tener de las cosas que te interesan, de los temas, de las noticias. Sí. Y luego porque, a ver, igual ahora me pegáis. Igual me encuentro una jauría de orcos de Mordor en mi puerta con antorchas, en plan. Pero a mí el estilo visual de Windows Phone Ajá. me gusta. Ale, ya lo he dicho. Ajá. Bueno, no voy a opinar al respecto porque yo soy usuario de Windows. Así que nada, no voy a opinar. No, la verdad es que a mí estoy viendo fotos y eso del Windows 8 y el aspecto me gusta bastante. Del 8. Sí. La interfaz Metro y todo el rollo da un juego visual curioso. Pero ¿Otra vez? porque es que yo Metro lo veo para un smartphone, pero para un ordenador de escritorio. Ya, bueno, yo lo veo más para tablet, pero vaya. No sé cómo lo adaptarán al escritorio. Ya veremos. Bueno, ya veremos. Total, que los chicos de Plain Concepts, que es como se llama su estudio, tienen unas aplicaciones muy chulas para Windows Phone. Me comentaron que incluso tienen juegos que han hecho para la Xbox 360 que han podido portar directamente a Windows Phone y que han creado un motor de desarrollo con el cual pueden portar sus juegos tanto a Android como a iOS. Así que vamos a estar en contacto con ellos porque, bueno, son desarrolladores, son españoles, tienen juegos muy chulos y aplicaciones que son muy chulas también. Así que con ellos sí que vamos a estar en contacto seguro porque... Pueden ser una fuente de noticias interesante. Claro, nos pueden dar muchas gracias por estar ahí atento, Manuel. Me has lanzado una coletilla muy buena. Que tienen cosas muy chulas. Pasaros por su web, que es plainconcepts.com, y ya veréis, tienen un estilo gráfico muy, muy chulo. Continuamos con el siguiente stand que visitamos, que fue el de Sony Ericsson, que nos enseñaron los nuevos Xperia, que Oye, son... se te ha olvidado decir lo del Lumia, ¿no? Ajá. Sí, bueno, se me ha Que lo has olvidado. olvidado queriendo, ¿no? No, no. Bueno, es que, a ver, como tampoco lo tengo, Ya, pues claro. tampoco, pero bueno. Que los chicos de Nokia, las chicas, mejor dicho, porque solo me atendieron chicas, nos han prometido que nos van a dejar un Lumia para que podamos hablar sobre Windows Phone. Que Claro. es al hilo de lo que estábamos diciendo, de que somos un podcast de aplicaciones y tal. Pues que la idea en un principio de Manuel para el podcast era que alguien hablara sobre Windows Phone, pero no Claro, teníamos pero a al nadie. final no salió nadie. Así que. Es posible que dentro de poco os hablemos también sobre Windows Phone, que más allá de los gustos personales de cada uno, Es una plataforma más. es una plataforma más. Y si nos ofrecieran ¿Qué te gusta tirarme de la lengua? ¿qué haríamos, Manuel? Yo es que he tenido, mira, mientras estaba mi teléfono en reparación, he tenido un Symbian y no he sido capaz de instalarle ni una aplicación. Con eso te lo digo todo. Vale. No he sido capaz de instalar ni una. O sea, se ponía instalando, instalando, instalando y instalando me podía llevar aquí hasta mañana. Porque eso no se instalaba. Bueno, supongo que serán los Symbian antiguos y que los nuevos habrán mejorado. Espero. ¿O no? Y ya no hablemos de Baba. Bueno, vamos a centrarnos en el tema que si no la liamos parda. En fin, ¿qué es eso? Que queremos estar un poco abiertos, digamos, a los sistemas operativos. Aunque hagamos la coña, Yo de verdad que si tuviera la oportunidad de comentar sobre Symbian y este mereciera la pena, pues no tendría ningún problema. Claro, no, ni yo tampoco. Y todo lo que estoy hablando ahora es en parte desde el desconocimiento, porque hace siglos que no toco un terminal Symbian del momento. Claro. Así que es todo, es un chascarrillo. Desde el cariño siempre. Claro que sí. Total, que quizás dentro de no mucho hablaremos también sobre Windows Phone. Seguimos el martes con Sony Ericsson, que nos enseñaron sus Xperia, los nuevos, el Xperia S, el P y el U, que están súper chulos. Creo que he publicado alguna imagen. Sí, me suena. Los que son ese, que eran rosita y blanquito. Sí, son, vale. O sea, son muy, muy guapos. Y de características no andan nada mal. El Xperia S, que sería la gama alta, tiene un doble procesador de A1.5. O sea que no van a corto. 12 megapíxeles de cámara, graba en Full HD. Leche. Ya ha salido, ya está en venta. Tiene NFC. Y vale 600 euros. Bueno, un precio muy acorde con lo que estabas diciendo. Sí, sí, desde luego. Y es que la pantalla, no recuerdo ahora exactamente cómo se llama la tecnología que utilizan, creo que es Brain Engine. Y ni idea. O sea, la calidad de la imagen es muy muy buena. Además tienen, bueno, son chorraditas que va teniendo el móvil, pero se publicitaba como que es el teléfono que más rápido es capaz de hacer una fotografía. Hicimos una prueba, me dijo el chico que me estaba atendiendo, me dijo, a ver quién le hace al chino de negro una foto más rápido. Y el chino se coscó. Pero bueno, no pasa nada. Y sí, sí, me ganó de goleada. Y realmente están muy chulos. Además, todos estos terminales son compatibles con un reloj que sacó en el CES ya Sony Ericsson, que comentó que iba a valer 150 euros, pero ahora nos han dicho que no, que está en 89. Y es un reloj que lleva Android y que te permite pues ver todas tus notificaciones, incluso sacar una foto y verla desde el reloj, que aunque sea una pantalla pequeña, bueno, son chorraditas. O bueno, pues todo tipo de utilidades, como si te llama alguien, ver el nombre de la persona que te llama, o muy chulo. O sea, la que verdad, bastante interesante. Sí, sí, sí, les tenemos que dedicar un post. Sí, y el precio es atractivo, ¿eh? Porque 89 euros, no sé. Se le podrán, sí. ¿Se le podrán instalar aplicaciones? Pues eso no lo sé. Pues quedaría súper guapo tener aplicaciones en el reloj. Bueno, supongo que tendrían que ser aplicaciones hechas un poco a posta por el tema de la pantalla. Claro. Es sí, lo que pasa con Android y la fragmentación. Que... Claro. Bueno, rescaladas, como verás. El iPad, cuando empezó, muchas aplicaciones eran rescaladas simplemente. Sí, bueno, a ver si se puede hacer, pues sí. Ah, claro. Rescalar para abajo tiene la ventaja de que de no... De que no pierde, claro. Exacto. Sí, sí. El problema es el peso. Ya, también. Claro, bueno, en un reloj mucho no te cabe. Claro, claro. Pues justo después de esto ya eran... Este día me salté las clases. ¡Qué malote! Y ya eran, pues eso, las 7, las 8 de la tarde. Y la gente se empezaba a ir porque los stands ya cerraban. Pero prensa y la gente que pagaba entradas... Claro, porque la Mobile hay zonas a las que solo puede tener acceso la gente que paga las entradas Gold o Silver, o solo Gold, por ejemplo. Pero prensa suele poder entrar a todos los lados. Ajá. Encima. Sí. No solo no pagas ni un duro, sino que puedes entrar en los mismos sitios que el que paga 4.000 euros. 5.000. 5.000, casi nada. Claro, pero hombre, pero tú entras para trabajar. Claro. Y para beber zumitos y comer ahitos. Total, que Ericsson montó una fiesta después de las presentaciones de sus productos de telecomunicaciones. O sea, la parte más industrial de Ericsson. Montó una fiesta. ¿Una fiesta? Una fiesta de la leche. Bueno, lo tenéis todo en un post que publiqué con motivo de la fiesta y sobre todo del buen trato que nos dieron, porque para ser prensa y para ser... A ver, prensa queda muy bonito, pero no somos más que un blogger y un podcaster, ¿sabes? Claro. Y que encima no es que seamos del blog más importante de España. Para nada. O sea, ni mucho menos. Por eso te quiero decir que teniendo en cuenta estas cosas, estuvimos ahí como unos señores. Claro. No, y que realmente es accesible porque no te pidieron requisitos ni nada. Te dejaron entrar muy amables. No te pusieron ninguna pega para darte la acreditación. Ninguna. Además, cuando me lo contaste, yo no contaba con que te la dieran y me sorprendió cuando me dijiste que te la habían dado. Sí, sí. Así que no tenías fe, ¿eh? No, la verdad es que no. Al ser un evento tan grande, no tenía mucha fe en que nos dieran pase, pero mira. Y además es que lo pedimos una semana antes. También es cierto. Sí, sí. Qué bien nos ha salido. Pues eso. Alrededor de todo el evento habían todo tipo de servicios y todo era gratuito. O sea, por ejemplo, el guardarropa, que es una tontería. Es una tontería hasta el punto en el que llevas una mochila con un MacBook Pro de 15 pulgadas, con una chaqueta, con un montón de productos que te han dado para probar, con claro. Un montón de papeles de un montón de stands, que la mochila pesaba un montón. Yo llevaba la espalda partida. O sea, yo estaba a 3 puntos de ser tetrapléjico. ¿Vale? Y me guardaron la mochila y eso me llenó el alma. Y luego ya, bueno, nada que comentar de la comida, que estuvo genial. Además lo hicieron de una forma muy amena porque estando de pie, pues, o alrededor de una mesa alta o con tus compañeros hablando, iban pasando los camareros con bandejas de comida. Uh-huh. Y tú simplemente tenías que ir pillando y cuando volvían con las bandejas vacías, ir echándoles, yo qué sé, los palillos o el resto. Y no te tenías ni que mover. Joder, qué bien se lo montan. Sí, sí, estaba súper bien montado. Y bueno, esto fue... A ver, podría comentar muchas más cosas, como que, por ejemplo, tenían dos concursos para sortear la PSP Vita. Anda. Uno de ellos era hacer el mejor tiempo en un recorrido con un AirDrone. Ajá, que jugaste también. No llegué a jugar con el AirDrone porque había muchísima cola. Cachas. Y porque estaba trabajando, evidentemente. Claro. Y luego tenían puestas la PlayStation con el Fórmula 1 2012. Y también el que hiciera el mejor tiempo en un circuito, pues ganaba otra PSP Vita. Curioso. Luego tenían como un campo de fútbol y unos coches hechos con piezas de Lego y motorizados que se controlaban con el acelerómetro de un Xperia U. Anda. O sea, tú cogías el Xperia y tenía una aplicación con la que tú con el acelerómetro ibas moviendo el coche. Y entonces los cochecitos tenían como un gancho delante con el que tocaban la pelota, ¿no? Ajá. Y con tus movimientos pues ibas guiando al coche hasta llegar a la portería. Bueno, una especie de futbolín. Sí, algo raro. Va. Y luego, bueno, pues todo el tema de barras de bar que habilitaron y tal para tomar unos cócteles que estaban muy buenos, la verdad. Sí. Y nada, que era todo el mundo muy majo, estaba todo el mundo muy contento. Estaban ahí los... Además que claro, se supone que por la fiesta que era, la gente que tenía que haber ahí era muy importante. Uh-huh. Y estaban dándolo todo, o sea, era curioso porque habían espectáculos que eran muy underground. Hubo espectáculos de breakdance. Hubo espectáculos de la gente esta que toca el tambor así como en grupos y... Sí, batucada. Sí, batucada, eso. Y se dieron todo el flow, los la peñita, ¿eh? Pero todo el flow, o sea, dándolo todo, ¿eh? Les sí, faltó como... ponerse la corbata en la frente. Joder, pues sí que se lo montan bien los de Sony, vamos. Sí, sí, hubo muy buen rollo. Y nada, ya el miércoles, que no recordaba que había hecho el miércoles. fuimos a ver a el stand, bueno, la empresa distribuidora es Frequency, ¿vale? Uh-huh. Y tenían dos marcas, si mal no recuerdo, que eran Casemate y Griffin. Griffin uh-huh. es una marca de accesorios, de la cual tenían bastante pocas cosas, la verdad. Y luego de Casemate sí que tenían mucho más, que es una empresa que se dedica a hacer fundas, mayormente. Tienen muchas más para terminales iPhone, sobre uh-huh. iPhone 4, porque para otros no tenían allí. Pero también tienen para teléfonos Android. Ajá. Así que nos puede ser muy útil. Pues sí. Y bueno, si mal no recuerdo, también he publicado un post con... Sí, sí, sí que lo he publicado. Sí, lo has hecho. Con... Es que ya no sé ni de qué publico. con bueno, las fundas así que más me llamaron la atención y tal, que las hay muy chulas y muy útiles. Nos presentaron algún modelo nuevo, nos han dejado por ejemplo un prototipo de la funda Phantom, que sería una funda en la que tú metes tu iPhone y no es impermeable, pero soporta muy bien todo. Las inclemencias del tiempo, exacto. Es muy, muy fuerte la funda, o sea, tiene mucha protección. Uh-huh. Y bueno, el prototipo que nos han dejado, lo único que no tiene es la protección de pantalla. Ah, el plastiquete, ¿no? Sí, o sea, tiene... No, no es un plástico, es... bueno, sí que es un plástico, pero plástico duro. Uh-huh. Digamos que tú al iPhone le pones una carcasa delantera, ¿vale? Sí. Y lo único que le falta a esta carcasa es la parte de la pantalla, pero todo el resto de la carcasa la tiene. Ah, vale. Y luego a esta carcasa delantera le añades una carcasa trasera mucho más gorda y acolchada con goma de ajá. Esta de, o sea que son de carcasas de estas que se encajan, ¿no? Sí, sí. Esta, por ejemplo, sí, es de encaje y... De encaje. De encaje, ni que la hubiera hecho mi madre. Con un bordadete en el fondo. Ay, niña, para tu comunión te voy a regalar una funda de encaje. Es que llevo mucho rato hablando yo solo. Ay, estoy fin. Llorando y todo. No llores, hombre, que tampoco ha sido tan grave. Ay, qué burrada digo a veces. En fin, que bueno, esta funda, la Phantom, por ejemplo, es tiene muy buena pinta. Además de esta, nos enseñaron muchas más. La Pop, que tiene bueno, una base para apoyar el iPhone tanto en posición horizontal como vertical. La Pop ID, que uh-huh. tiene detrás para meter tarjetas de crédito. O, por ejemplo, yo la veo muy útil para llevar la tarjeta del transporte de yo qué sé, mi tarjeta del tren y del metro, ¿no? Pues no tener que sacar la cartera, buscarla, ¿sabes? Llevarla directamente en el móvil. Lo veo uh-huh. muy útil. Sí, sí. Y nos enseñaron también un modelo que tienen, que es una carcasa también rígida de plástico, que uh-huh. lo que te permiten ellos es que puedas imprimir una imagen tuya, se la envían, tuya propia. Se la imprimen y te lo envían. Ah, caray, pues qué bien. Y tenía un precio bastante asequible. Me parece que rondaba los 30, 35. No era uh-huh. tampoco muy salvaje. No, no, está bastante bien. Además, nos enseñaron su colección de piel, que sería... de lo más. Además, es muy para las señoritas, porque era piel así con topitos blancos, muy... Ajá. Muy de señorita. Además, en un color rosa palo, en un amarillo... En un amarillo así muy tal... Mm. O sea, era muy, muy de señorita, pero bueno. Sí, sí. Puede haber alguna señorita que nos escuche. Bueno, por supuesto, no, claro. Las burradas que decimos, no. Sí, seguro que sí. Y si no, pues señores que tenéis mujer o novia, pues esas fundas, bueno, esa noche triunfáis. Seguro. Y bueno, tenían muchas otras líneas, la línea Monster, la línea Creatures, que eran pues osos panda, pingüinos, que estaban muy chulas, la verdad. Y luego tenían pues una que emulaba Frankenstein y bueno, tenían muchas más. Pasaros por su web y de esto sí que estoy muy seguro de que haremos reviews de fundas de estas. Uh-huh. Porque ya me dije, o sea, bueno, textualmente me dijeron, textualmente, que luego lo cumplan es otra cosa. Todos sí, los hombre, productos seguro. Que os gusten de nuestra marca, nos los pedís y os los enviamos. ¡Hala! Y ya está. Nos dijeron eso. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que ya que lo han dicho se portarán. Digo yo. Así que con eso sí que podemos hacer muchas cositas majas. Pues ya está. Total, que habrá sorteos de Casemate, ¿no? Hombre, no lo digas tan literal. Bueno, yo es una idea que lanzo. Es una idea. Puede ser que sí, puede ser que también, quién sabe. Así que pasaros a ver sus fundas y enviarnos al Twitter cual os gusta, coño. Claro. Que ya más claro no lo podemos decir. No, yo no digo nada, pero si os gusta alguna funda y nos la ponéis por Twitter, a lo mejor, la sorteamos. A lo mejor. En fin. Ay, ay, ay, qué poco de callarnos somos. Bueno, la siguiente empresa que vi y que la encontramos de casualidad, en un stand muy chiquitito, muy austero, pero que la vimos y dijimos, ¿qué es esto? Es la empresa Infinite Peripherals, o algo así. Ah. Y nos dijeron... ¿Qué nos dijeron? Ya creérselo, ¿no? Pero nos dijeron que eran los distribuidores del accesorio que usa Apple para hacer los cobros con sus iPod Touch en las Apple Stores. Nah, pues no tengo ni idea, porque como yo del mundo Mac no entiendo. Bueno, pues Apple, para cobrar en la Apple Store, lo que hace muchas veces es que con un iPod Touch al que le ha añadido una funda, puede realizar el cobro, porque tiene un lector de códigos de barra. Ajá. Y puede cobrarte porque tiene un lector de tarjetas con banda magnética. Ajá. Y además estos también tienen un lector de tarjetas con chip. Ah, vale, que los empleados van por ahí con iPods cobrando las cosas, ¿no? Sí. Ah, va. Bueno, pues entonces nos mostraron su gama de productos, que es eso, el accesorio para iPhone o para iPod Touch que lee tarjeta de crédito y, o sea, magnética y con chip, que son dos diferentes. Los dos tienen lector de código de barras. Y luego nos enseñó un iPad que tiene lector de código de barras y de tarjeta de crédito magnética y de chip. Uh-huh. Pues la verdad es que es un producto muy interesante, quizás para el que tenga una empresa y sea muy maquero, pues le apetece hacer los cobros así. Sí, ¿no? Hay empresas de... Aquí en Sevilla hay una cadena de pizzerías que se llama Sloopy Joe's que lo tienen todo informatizado y van con PDAs los camareros y mandan la comanda directamente a la cocina y no recuerdo si cobran directamente con las PDAs o no, quizás sí. Pues esto, bueno, la verdad es que puede ser muy interesante para... Sobre todo yo lo veo muy enfocado al restaurante, a la restauración... Sí, pues eso es lo que yo te he comentado, más o menos. Son unos accesorios un poquito caros. Creo recordar que te cobraban 400 si comprabas solo uno. Joder. Y si comprabas ya en cantidad te lo bajaban a 350 cada uno. Joder. No son baratos, pero claro, es que dentro del mundo de la empresa nada es barato. Cualquier software de control de caja, de todo lo que sería la clientela, el producto, el stock, ventas y todo esto, cualquier software de estos, de los 400 euros no te baja. Claro. Y es claro, un software. Sí. Así que bueno, que vale dinero, pero es una inversión. Dentro del mundo de la empresa es, sí, es lo que valen las cosas. Y luego, lo que era interesante de esto es que a través de una aplicación tú podías utilizar eso en tu iPhone. Uh-huh. Y luego cerrar la aplicación y estás con tu iPhone. No, claro, ¿sabes? No hay ningún... No es un terminal específico para eso. Claro, claro, claro. No, sí, que hay empresas que te venden el software, pero tienes que utilizarlo con su hardware, y ahí son pues 500 euritos más. Exacto, exacto. Bueno, pues esto es lo que tenía que comentar de Infinite Peripherals. Uh-huh. Haré un post sobre ellos porque bueno, es interesante. Uh-huh. Seguramente tenemos muchos oyentes que tienen negocio, su propia empresa, sí. Claro. El jueves, pasamos al jueves. ¿Cuántos días te quedan por comentar? Oh, ya es el último, ya está. Vale, vale. Es que dijimos. Ya. Dijimos, no, en un cuarto de hora lo hacemos y llevamos ya casi 50 minutos. Ya, lo siento. Ay, cómo te enrollas. Bueno, el jueves es rápido. El jueves me desperté con unos DMs de Manuel, que me dijo que si le hacía una entrevista a Javier Aguado de Gixphone, ¿qué me prometiste? No me acuerdo. No sé si me prometió sexo. No, no lo sé. No, yo no soy muy de hacer esas cosas, ¿eh? No me claro, suena a mí que... Claro. No me suena a mí que yo te haya escrito eso, ¿eh? Sí. Ah, hombre, yo recuerdo que con Nokia me dijiste que si me daban el Lumia me comías los huevos. Hombre, pero eso es la típica broma, ¿no? Que te lo tomas todo muy a pecho, hombre. Claro, claro. Ahora te avergüenza, ¿eh? Joder, es que esas cosas te las digo en petit comité. Nah, sí, sí, desde luego. Es el, a ver, que yo también lo digo burradas, es el rollo que nos llevamos por DM. Que no os asustéis, que no va a pasar nada. O no. O no. Ay, vamos a dejarlo. Bueno, al final no conseguí hablar con Javier Aguado. Creo que es Aguado. Ahora... No me acuerdo, Es que soy muy malo para los nombres, igual es Agüero. Bueno, tú dale caña que yo lo busco mientras. No, si lo tengo aquí en su tarjeta. Javier Agüera, ¿ves? Ah. Lo estaba diciendo mal. Bueno, ajá. Javier Agüera es un chaval que tiene 19 años. Digo chaval, pero tiene mi edad. Pero digo chaval. Que él junto a un socio son los primeros y únicos fabricantes de smartphones en España. O sea, y además son de los pocos fabricantes pequeños que hay de smartphones. Sí, por día. Entonces, sí, porque hoy día o eres Samsung o tal, o HTC. O no, sí, sí, es que si no, es muy difícil llegar a una fábrica que funciona por volumen y decirle, claro, quiero que me hagas mi smartphone. Porque te van a mandar a la mierda. Sí, seguramente. Y bueno, al final conseguimos una entrevista. Javier no estaba, tuvo que volver a Madrid, no se pudo quedar el último día de la Mobile. Y conseguimos una entrevista con el cofundador, que es Rodrigo, que es un poco mayor que Javier. Y la verdad es que se dio todo el flow, estoy muy contento. Se portó genial, Rodrigo. Nos regaló una entrevista muy buena. Y bueno, nos habló, le pregunté sobre el tema de las fábricas, ¿no? De cómo era su relación con las fábricas, porque es eso, y ya me comentó que al principio fue muy complicada y que aún hoy, aunque ya les tienen más respeto, digamos, que no es una relación fácil. Claro. Y hombre, bueno, nos comentó muchas cosas sobre el proyecto que tiene entre manos, sobre su futuro, sobre cómo han llegado hasta donde están y yo creo que os gustará mucho la entrevista porque conoceréis un caso de unos emprendedores que no son tan sonados como otros aquí en España, pero que merecen también todo nuestro respeto y toda nuestra alegría porque están logrando algo grande. Pues sí, la verdad es que yo no los conocía, ¿eh? Y leí la noticia por casualidad y, vamos, es interesante. Y es curioso que no haya salido a la luz, ¿no? Con lo que le gusta a la gente de las noticias publicitar eso de que gente joven, emprendedora y tal. Sí, a mí me llama mucho la atención eso, que no me haya enterado de su existencia hasta ahora. Claro. No sé. Es raro, porque ya te digo que hay casos de ese tipo que se les ha dado mucho bombo. Claro. No sé, igual no les ha caído en gracia las grandes cadenas, no lo sé. No sé. Pero la verdad es que es una empresa que por lo que me comentó, tienen unos valores de empresa y de producto muy... ¿Sólidos? Sí, pero además de sólidos, como de buena gente, como de buen corazón. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, o sea, sí. Ellos hacen un terminal que se llama Geeksphone y lo hacen para los geeks. Ellos son geeks y hacen teléfonos para geeks, para gente que les gusta trastear. Y ya desde un principio dejan que modifiques la ROM o... Pues sí, la ROM. Eso, la ROM, perdón. Pues sí. Es curioso, ¿no? Porque es verdad que nos gusta mucho trastear con los teléfonos y bueno, nos facilitan la vida. Sí, sí, de hecho, ellos mismos en su foro permiten que se hable de todo esto y que entre la gente se ayuden y consigan pues cosas que ellos no tienen y luego implementarlas ellos en su versión o... Y prometen eso, que están muy, muy atentos de su comunidad, porque no los llaman clientes, los llaman usuarios. Claro. Y la verdad es que promete mucho. Pues veremos a ver qué tal, qué pasa con ellos de aquí a unos meses, / años. No, de... Yo creo que semanas. Bueno, pues estupendo. Porque también fueron muy bajos. Sí. ¿No vas a dar más datos o no? ¿O vas a dejar ahí la intriga? Si quieres darlos tú. No, a mí me da igual. Yo es que como el que mejor lo sabe eres tú, porque eres el que lo ha tratado, yo no sé mucho, la verdad. Bueno, comenté con... Es que nos... Venga, va. Comenté con Rodrigo sobre el tema de hacer una review de sus terminales, hablar un poquillo de ellos y tal. Y me dijo que sí, que ningún problema, que me comunicara con la jefa de prensa y que ellos no tenían problema ninguno. Así que... Parece que sí, que comentaremos el tema. Pasamos a hablar de bueno, ya para acabar el jueves llevé una cámara de fotos y bueno, acabé de hacer fotos por todos los stands que más me habían interesado para poder ilustrar los posts de manera, digamos, más correcta y no con la cámara del iPhone. Y nada, hice las fotos y ya se me acabó la mañana del jueves, que se me pasó bastante rápido porque entre que fui ya una hora más tarde, estuve pendiente de la entrevista de Geeksphone. Que además, el tema de la entrevista de Geeksphone, yo llegué y les dije, hola, me gustaría hacer una entrevista, no sé qué. Y me dijeron que sí, que no había ningún problema. Creo que no podía ser con Javier, que tenía que ser con Rodrigo. Claro, Rodrigo. Y claro, me dijeron en 45 minutos baja y se la haces, Y si no, te llamamos nosotros a tu teléfono. Le dejé mi teléfono, evidentemente. Claro. Y entonces tuve 45 minutos para preparar una entrevista con alguien que no conocía. O sea, ya preparé la de Javier. Te estás haciendo un periodista profesional, ¿eh? No, en verdad. Hay detallitos que podría haber mejorado de la entrevista, pero bueno, estoy pendiente de ello, estoy aprendiendo. Claro, claro. Intento hacerlo lo mejor que puedo. Claro, claro. Bueno, ya escucharemos la entrevista. Yo tampoco la he escuchado, ¿eh? O sea, no sé si me la has dejado por algún sitio. No. Va. Porque es que no la he escuchado. Te la dejé y te avisé de que te la dejaba, pero bueno. Sí, no, pero no me la has dejado, ¿no? Yo no la he visto. Sí, sí, está en el Dropbox. Ah, pues la buscaré. Míralo, qué gitana. Claro, claro. Y aún la buscaré. No la he oído. Sí, es que qué vergüenza. Tienes una carpeta que se llama Entrevistas Mobile World Congress. Va. A ver si, venga, ¿eh? A ver si la revisamos, ¿no? A ver, venga. Bueno, le echaré un ojo. Bueno, pues eso ha sido todo en la mobile. Que dicho rápido, es una hora de podcast. Sí, poca sí. Broma. Que decíamos, no, esto en 15 minutos está listo. Y yo, bueno, vale, pues si tardamos 15 minutos pongo la entrevista en el mismo podcast, pero va a ser que no. Ya, ahora leemos correos y tenemos un podcast completo, ¿eh? Ya, pero no, porque de esto no tenemos correos. No, además que llegas 40 minutos tarde, ¿no? Sí, básicamente. Nosotros el espacio-tiempo lo controlamos mal. Sí. Bueno, pues ya nos podemos despedir. Pues sí. Esperamos que os haya gustado este especial. A mí, la verdad es que yo me he enterado de muchas cositas que no me habías contado, ¿eh? Que te lo has callado. Tú sabes que hacíamos briefings en cuanto podíamos, pero... Ya, es verdad. Y yo creo que ahora voy a un psiquiatra de estos, que me hipnotizan y sabría más cosas de que no me acuerdo. Claro, es lo que tiene la fiesta. Nah, tampoco me des esa fama de fiestero que bebí dos cócteles suavecitos. Bueno, me lo creeré. Me mojé los labios. En fin, pues nada, eso. Que esperamos que os haya gustado el especial, que estéis atentos al podcast porque tenemos muchas cositas que os pueden interesar. No nos hagáis leer la línea de entre líneas. Tenemos cositas que os pueden interesar y no digo más. Ahí estamos. Y nada más, por mi parte yo ya me despido. No he hablado mucho hoy, pero bueno, así no os aburrís con mi voz. Así os aburrís con la mía. Exacto. Y nada, si tú tienes algo que decir. Bueno, pues punto número uno, gracias a todos, porque si este podcast no hubiera continuado, no hubiera tenido la oportunidad de acceder a este privilegio que ha sido ir a la Mobile World Congress. Y no solo por la fiesta y los heladitos gratis, sino porque para todo geek el poder ir a ese evento es una pasada. Pues sí. Y bueno, ese es el punto número uno y el punto número 100. O sea, muchas gracias a todos. Gracias. Y bueno, que todo eso se convertirá en, como ya estáis viendo, concursillos que estamos preparando. Tenemos uno... Hay uno que es inmediato, o sea, que va a venir ya y que no tiene tanto que ver con la mobile, pero que seguro que os va a gustar mucho a todos los oyentes de iOS. Seguro. Y eso, que lo único que queremos es que lo paséis bien y compartir todo lo que podemos conseguir con vosotros. Pues sí. Y ya está, ¿no? Ya estamos. Pues nada más. Ahora pondré los métodos de contacto para que nos podáis escribir si queréis y nos contéis. Exacto. Qué os ha parecido el especial. Recordad que tenemos un blog, además que el podcast. Exacto.